más. A veces me creo alguien ahí arriba, lo de sentirme viva, va con el personaje. Luego cierro yo el bar y se me olvida, carteles de salida y herida bajo el traje. Sé que hablaste porque escucho como cruje, me grita cuidadito con lo malo que te coge. El virita por tu madre no te deje, me digo dos segundos antes de que se me cruce. La soledad cuando se encienden las luces, el silencio después de las voces. Suerte a quien aún cree en los finales felices. Ojalá que el ego no se lo destroce. Creo el eterno, detesto los relojes. Todo lo bueno se lo lleva el oleaje. Salí de mi cuerpo, nos contemple felices. Pero trunca, ¿qué dices? Déjate de disfraces. Quieren vernos caer, ya pueden ir eligiendo otro plan. Tú con lo mío no has nada que ver, ni tu compañera ni tu fan. Quieren vernos caer, quieren vernos rogarles el circo y el pan. Pero nada que ver, quieren vernos caer, si se van a cagar. Vuelvo un domingo a las tantas del día, vuelvo solita y vacía, con las ganas de un muerto de habernos matado en aquella cuneta, en haber regresado. Crié cuervos, me arrancaron los ojos, ¿y qué? Los miré con otros rostros. Me reí con el amigo mientras rajaba mi alma. Me mataste por dentro y ahora solo quedan ascuas. Me hice la tonta, ¿sabes? Marinera que no muere donde haya capitán. Acumulo derrotas que a veces irritan, mirándome al espejo, buscando donde habitan. Como volando, me siento cuando subo al escenario. Y como toda la vida, cuanto más alto, más grande la caída. Como la P de Mark St. Johnson, Pay no might, hermana mía. Que la mía si saltamos lo hacemos con todo, así nos cueste la vida. Que si volamos lo hacemos alto, ya gozaremos de la caída. Pido paz para los ojos de mi amiga, aprendamos las calles en honor a las caídas. Suenan violines cuando está todo apagado, la misma melodía que me salva y me castiga. Y tú que buscas que arrimas a mi orilla, te regalo todos los focos y devuelve mi sonrisa. Te cambio el escenario por una casita al lado de un prado. Trapicheo conmigo misma, me hago trampa y sale caro. Suenan violines, hacen parpadear mi faro. Me he enamorado del error, es tragicómico. Como volando, como planeando. Como volando, como planeando. Destino reclama su plazo. Mi ángel caído, quisimos volar y volamos lejos. Lejos del miedo y miseria, familias humildes sacando el tajo. Más de justicia decir adiós con solo 16 veranos. Saldando las deudas con sangre en el barro, porque no olvidamos. Se hizo crucial el cruzar los dedos. Sabemos que al tiempo se la suda el credo. Que en la cuerda floja se estampa el cuerdo. A tiempo estamos de coger el vuelo. Si tengo que dar ese salto, que sea desde lo más alto. Y hablen de mí porque no seré yo quien vendrá a contarlo. Me acuerdo y diré a tus amigos de la Obama que la agresión es falsa, que en eso yo estaba la mano. No me la acusa clara, pero reina de corazones, clama cada.